estamos con los pibes en la esquina fumando rocha. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Y esto me pasa siempre a mí por andar colgado. Mi vieja me dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dice tú también, tú te lo buscaste. ¡Baila, turra, baile! Rocha, ¿cómo quieres que arranquemos si me dice que yo ando vacilando? Rocha, rocha, por la noche ya no duermo con los pibes en la esquina, estoy fumando. Rocha. Rocha, rocha, por las noches ya no duermo con los pibes en la esquina, estoy fumando. Rocha, esta situación yo ya no la aguanto.